acá en otro bloque del Enredando las Mañanas, nuestro programa federal, nacional y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos radiando desde los estudios de Zumba de la Turba y estamos con un invitado acá en estudio. Muy bienvenido, Facundo. ¿Cómo les va, Kiss? Facundo es becario postdoctoral de Ciencia y Tecnología. ¿Me escuchás bien ahí, Clau? Perfecto, me dice nuestra operadora. Es becario postdoctoral, decía, de Ciencia y Tecnología, del CONICET. Y bueno, estamos aquí abriendo este diálogo con Facundo en el marco de la movilización que tiene el sector de Ciencia y Tecnología de la Nación en el marco de los ajustes, o al menos los anuncios de ajustes que se avecinan. ¿Es así, Facu? Así es. Está habiendo un ajuste y después un posterior reajuste de lo que ha sido el presupuesto en Ciencia y Tecnología, un ajuste que inicialmente no llegaba a hacer nada, ¿no es cierto?, para lo que son las necesidades del sector, y un reajuste que debe haber sido un aumento del 20-25% de lo que nosotros realmente necesitamos, como por lo menos para subsistir, no pensando en que la planta puede llegar a crecer y puede llegar a aumentar la cantidad de becas, sino para que la planta... O sea, el reajuste que nos han prometido algunos diputados del PRO ni siquiera alcanzaría para que el sector pueda funcionar correctamente. Uh-huh. Y lo que es triste es que ese reajuste, ese aumento que nos han dado, ese pequeño porcentaje, esas migajas que nos han dado, ha sido usado con una intencionalidad muy muy clara por los medios hegemónicos como para decir el problema en Ciencia y Tecnología ya se resolvió, cuando en realidad no se resolvió. Nos dieron un poquito más de lo que se había supuesto inicialmente, pero está muy lejos de ser lo que nosotros necesitamos. Lejos, incluso sigue siendo un ajuste, ¿no? Sí, creo que un reajuste, sigue siendo es interesante cómo viene siendo la política macrista en ese sentido de anunciar un ajuste, un tarifazo, y después disminuir el impacto, claro, de eso. Y bueno, la sensación que queda es que, bueno, el mal menor, ¿no? Sí, uno sigue con el discurso ahí a medias. Y lo que es cierto es que ha habido un ajuste, o ha habido un tarifazo, o ha habido una situación, una política, que en la vida diaria, o laboral, o personal, en la casa de cada uno, se siente. Uh-huh. Se siente y mucho, y se queda con un discurso a medias, digo. Y qué interesante, recién en el bloque anterior recuperamos que en lo que hace a la materia comunicacional, puntualmente del ENECOM, que es el ente que regula las comunicaciones actualmente, viene subejecutando el presupuesto actual, ¿no? Entonces, podemos leer cómo es una política clara que, o sea, y direccionada de acción o inacción, decíamos recién, que afecta a los distintos sectores claves también para pensar no solo las coyunturas políticas, sino el impacto real sobre, en este caso, el modelo de país, los proyectos de autonomía científica, el impacto en educación posterior y el espacio comunicacional, que somos quienes que venimos sosteniendo que garantizamos la pluralidad de voces y el derecho a la información. Entonces, es parte también de una política más abarcativa. Sí, sí, ni hablar, digo, no es solamente una cuestión presupuestaria, no es solamente una cuestión numérica, digo, no son solamente los números los que estamos evaluando. Lo que es cierto es que no hay una política científica con una ciencia, o sea, que piense a la ciencia argentina al servicio del pueblo. Eso no está dentro de las lógicas, dentro del universo de posibilidades del PRO, del actual gobierno nacional. Eso lo que estamos viendo es que no existe. Quizás hace un año, de cara al balotaje, cuando los científicos nos empezamos a movilizar, lo anunciamos, si se quiere, y bueno, recién ahora, casi un año después, estamos viendo que, bueno, que lamentablemente teníamos razón. Me hubiera gustado no tener razón, me hubiera gustado haberme equivocado en aquel entonces y que realmente hubiera sido una campaña del miedo. Y lo que es cierto es que, bueno, hoy por hoy podemos ver que está muy lejos de ser una campaña del miedo. Es un proyecto político, el PRO es un proyecto político que yo lo que creo es que no apuesta a la soberanía. Digo, de ningún tipo, digo, si a las Malvinas las están vendiendo por dos mangos, ni hablar de invertir en ciencia, ¿no? Digo, una ciencia soberana, una ciencia al servicio de la sociedad, que vuelque sus conocimientos al servicio del pueblo, digo, eso no existe. Y interesante también lo que recuperábamos la semana pasada de los dichos del ministro actual de Ciencia y Tecnología de la Nación respecto a quienes definen las agendas de investigación, ¿no? Sí, sí. Los dichos de Barañao, los científicos tienen 30 años, ya tienen familia, tienen trabajo, y eso es algo que no le hace bien al sistema y se tienen que ir. Es tristísima la frase, es tristísimo también cómo lo dijo, en el contexto en que lo dijo, porque digo, hay dos posibilidades de interpretar, y para mí las dos son posibles, en boca de Lino las dos son posibles. Una es que haya una fuga de cerebros, ¿no es cierto? Lo que está buscando, lo que puede llegar a estar buscando es que los científicos se vayan, y de hecho es lo que están haciendo, porque si están cortando el ingreso a carrera, es decir, la posibilidad de que los científicos que nos formamos, hicimos el doctorado, hicimos una estadía postdoc, ya no podamos ingresar al sistema científico, porque eso es lo que está pasando ahora, nos vamos a tener que ir a, si queremos hacer ciencia, nos vamos a tener que ir afuera. Y eso es una fuga de cerebros. Eso por un lado. Y por otro lado, esta presunción de que los científicos se tienen que ir a formar afuera, ¿no es cierto? Se tienen que capacitar y perfeccionarse afuera. Es una moneda de dos caras, ¿no? Porque por un lado, sí es cierto que cuando uno viaja afuera, en determinadas universidades, en determinados lugares, tiene acceso a equipamiento, a reactivos, a técnicas, a metodologías que son de primera línea, eso es cierto. Pero también es cierto que muchos de esos científicos, cuando vienen con una línea de trabajo, vienen con una línea de investigación que no es nuestra. Es una línea de investigación que viene de la universidad donde trabajaron, o del país, o del continente donde estuvieron, y que vienen a querer trabajar esa misma línea, y no es una línea que esté en el marco de la agenda de lo que nosotros necesitamos como país. Es decir, eso de ir a perfeccionarse afuera hay que tener muchísimo cuidado, porque también a la larga o a la corta termina marcándonos a nosotros la agenda de lo que tenemos que investigar, y eso es bastante peligroso, digo, porque así el gobierno nacional invierta, no sé, todo lo que necesitamos en ciencia y más, mucho más de lo que nosotros necesitamos en ciencia, si eso va a estar destinado a proyectos que no tienen que ver con las necesidades del pueblo argentino, y yo también voy a salir a protestar, voy a salir a la calle, me voy a organizar, porque no me parece que ese es el sistema científico tecnológico que tengamos que tener como país. Sí, además de que, bueno, también sigue legitimando que los saberes válidos o superiores están afuera, que no implica desconocer lo fructífero que pueden ser los intercambios con otras regiones, ¿no? No estamos hablando de eso. Facu, entonces, mañana, ¿cuál es la convocatoria? Mañana aprovechando que es una red, convocatoria nacional. Exactamente, aprovechando que es una red nacional, en varias ciudades, tengo entendido, varias ciudades y provincias, tengo entendido que se van a reunir, entre ellas Rosario, recién nos avisaron que en Bariloche también van a hacer una actividad, Tucumán, Mendoza, creo que en San Luis, Buenos Aires, La Plata, en un montón de ciudades se van a llevar a acciones. La mayoría tengo entendido que van a ser alrededor de las 4 de la tarde, puede que algunas sean un poco antes, un poco después, y casi todos van a ser en lugares públicos, no van a ser actos o clases públicas o clases en lugares cerrados, digo, no, la idea es que sean los científicos en la calle protestando, ¿no es cierto?, en defensa, en realidad, de la educación, la ciencia y la tecnología. Acá en Córdoba puntualmente la convocatoria es para las 16 horas al frente del Patio Olmos. Vamos a armar una feria de ciencia, va a haber una performance, una lectura de documento, y un par de cosas más que todavía estamos ahí terminando de delinear. Y en Buenos Aires tengo entendido que va a ser en las puertas del Congreso, una concentración en las puertas del Congreso. Y yo, por lo que estoy viendo, tanto en Buenos Aires, acá en Rosario, en Santa Fe, por cómo nos venimos manejando y cómo venimos compartiendo con los otros compañeros de científicos movilizados, ¿no?, de científicos autoconvocados, va a ser algo masivo, aparentemente. Bien, bueno, entonces las consignas es en contra del ajuste, en contra también de que se limiten los ingresos a planta permanente de los investigadores formados, sí, aquí en el país. Con eso hay algo muy importante, digo, más allá de lo numérico en el presupuesto, hay dos artículos, lo digo rápido así, sí, sí. El artículo 6 y el artículo 7 prohíben el ingreso a planta permanente en cualquier sector del Estado Nacional, prohíben el ingreso a planta permanente, en cuyo caso eso se traduce en el sector científico a que no va a poder haber ingresos a carrera. Uh-huh. Es decir, más allá de lo presupuestario, más allá de si va a haber plata o no para hacer las investigaciones, para los sueldos o no, etcétera, etcétera, ya hay por fuera de esos números dos artículos, el 6 y el 7, que dicen que no va a poder haber ingresos a carrera. Y invito a todo el mundo que busquen el proyecto de ley del año pasado, el proyecto de ley de presupuesto del año pasado y el proyecto de ley de presupuesto de este año, y comparen el artículo 6 y el artículo 7, que son muy parecidos. Pero el año pasado tenía un montón de excepciones, entre ellos los ingresos a carrera. Este año esas excepciones han desaparecido. Uh-huh. Interesante, porque se supone que el Estado argentino está formando durante 7 años en realidad, una carrera de grado 5 años, una uh-huh. carrera doctoral. Exacto. 5 años y un postdoc 2 años. Uh-huh. 12 años de formación para después que le digan andate a laburar afuera. Claro, bien, está bien. Bueno, entonces la convocatoria acá en Ciudad de Córdoba y en Ciudad de Buenos Aires a las 16 horas. 16 ¿no? horas. Bien, bueno, muchas gracias Facu por esta conversación. Clau, nos tenés algo preparado seguro, ¿no? Bien, entonces nos vamos a estar seguramente cruzando mañana en las intervenciones que van a estar realizando los compañeros y las compañeras de la Asamblea de Científicos Autoconvocados, y seguimos con un temita musical que nos preparó acá nuestra operadora para distender un poco, y seguramente el Fran ya nos tiene preparado el próximo tema.